Bueno, ahora estamos con Cecilia y Malén, que nos van a contar también un poquito cómo surge la idea principalmente de intervenir y por qué elegir justo el Día de la Memoria para hacer la primera intervención. Bueno, a mí me convocó Malén, porque en la Cátedra de Educación de la Voz 2, en el día del cierre de las actividades de la sala abierta de lectura, con los estudiantes de segundo año de la carrera de teatro, nos acoplamos a ese cierre del plan ciudadano de lectura. Y a mí se me ocurrió, como cosa pertinente a esa actividad, trabajar en la plaza como espacio público otro aspecto de la palabra, que es el susurro. Los susurradores son artistas callejeros que comparten algo con las estatuas vivientes, a diferencia de que hablan. Y vos viste que en los susurros tienen un volumen específico y el contenido de los susurros es lo que a veces no podemos decir, o que el medio del susurro es confidencialidad, es secreto, es... bueno. Entonces, Malén me convocó para trabajar eso. Había otra actividad también. Y se decidió grupalmente intervenir en la conmemoración del 24, el día de la vigilia, el día anterior, el día que no sabíamos, el día que no esperábamos. La carga de la vigilia tiene la carga de un pasaje, hay un antes y un después. Y bueno, el desafío era acompañar a los familiares el día anterior. Y por lo que te dije antes de los susurros, es como pertinente la metodología para hablar. A ver, teníamos distintos pedazos de textos de familiares o anécdotas de familiares o escritos de los familiares, y ese era el contenido. ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Qué cosas la familia compuso después a modo de poema de esas personas desaparecidas, violentamente desaparecidas? Era contar un poco la vida de esas personas desaparecidas en Tandil. En primera persona. Ajá, en primera persona. De una manera también, como decís vos, desde un tono, o que te lo cuento a vos personalmente, sí, ¿no? Tenía que ver con ese objetivo. Como si fueran las voces de ese momento. De ese momento. Hoy. Eso era como de alguna manera la idea principal, ¿no? Sí, con mucho encanto. Cuando los receptores, tal como dijeron los compañeros, fueron los niños, era impresionante. Y como estaba contado en primera persona, trabajó de albañil en una obra, trabajó en un taller como mecánico, trabajó de peón en una fábrica, digamos, como sitúa a una persona concreta y particular y a su vez social, ¿no? Sí. Y sí, las caritas, viste, así como después del susurro, sorprendidos y agradecidos, y eso sin distinción de edad. Sin distinción de edad. Sin distinción de edad. Eso era lo que encontraron cuando salieron al espacio público, que claro. Sorpresa. Sí, claro, y agradecimiento. Agradecimiento, sí. Fue una experiencia muy linda. ¿Y qué tiene que ver con el dispositivo elegido también, no? Uno pensar. Yo creo que sí, porque es un elemento fantástico en el medio de un espacio público. Digamos, la convención está establecida de antemano por los vestidos, por los trajes, por la manera de caminar, por esa manera de comunicar. ¿Cómo eran los trajes, señora? Y había trajes, digamos, de algunos difíciles de definir, de, digamos, medio fantásticos, como con mucha tela, tules, pero intervenidos con alambres, con peinados raros. ¿Y esos trajes también tenían una intención de comunicar? Todo. Estaba comunicando al mismo tiempo. Ahí para llamar la atención o también sí, traer la duda, ¿no? Como decían otros. Sí. Y la experiencia de ustedes frente a eso, vos habías contado sobre sobre los niños sobre todo, pero a nivel general las personas, ¿qué reacciones tenían frente a la hora de acercarse o directamente pasar desapercibida? Es difícil pasar desapercibido cuando estás, digamos, vestido de una manera no cotidiana, es difícil. Vos decís, por ejemplo, cuando uno está así, digamos que no está con ropa común, y no hay un espacio enmarcado, y ahora viene tal cosa, genera mucha curiosidad, risa, vergüenza, quizás desprecio, simpatía, miedo, pues si hay gente que es muy tímida, entonces se siente muy expuesta, sí, uno invade. En general, lo que sucede es que hay una habilitación previa de la mirada. Si no, no estás, digamos, no se aborda porque no se trata de generar un malestar. Hay quienes dudan al principio y después dicen, ya fue, a ver qué hay para mí acá. Y entonces, cuando se anima uno, ya entonces ve que no le pasa nada, digamos, ceden a la curiosidad, sí. Y dicen, no, yo también. Sí, como cuando uno juega, ¿no? Antes que arranque el juego, ¿no? Como un poco de vértigo al principio y después, bueno, me animo. Como que ese vacío claro. Que llama un poquito. Sí. Y bueno, y en eso consiste también, ¿no? Y bueno, y ahora como este grupo que se conformó principalmente para esto. Después se verá si continúan, no continúan. Exacto. Digo, estas cosas que decían que eran muy lindas, como, bueno, la curiosidad. Sí, Tandil en algún momento va a terminar de estallar. Hay muchos artistas en la ciudad, hay muchos músicos, muchos artistas plásticos, muchos actores, muchos directores, muchos fotógrafos, y escuelas que preparan para eso también. Conservatorio de Música, Escuela de Música Popular, el IPAT, la Facultad de Arte. Entonces, sí hace más falta en la calle y en los barrios y en todos lados. Más. Manel, a ver, contanos un poquito también, todos te nombraron como fuiste una de las promotoras. ¿Cómo se te ocurre esta idea de empezar a convocar a artistas para intervenir en la vía pública? Bueno, todo lo que fue el periodo de la dictadura, a mí me tocó muy de cerca, no por mi edad, sino porque mi mamá estuvo presa en Devoto, fue primero secuestrada, la llevaron a la escuelita, y después estuvo en Devoto y después la exiliaron en Alemania, hasta que en el 83 pudo volver. Entonces siempre fue una deuda pendiente poder hacer desde el teatro, que es mi profesión, algo con ese tema que es tan sensible y al mismo tiempo que me toca tanto, ¿no? Entonces el año pasado fui a la escuelita, a acompañar a mi mamá en un reconocimiento del espacio, junto con los jueces y con otros compañeros detenidos. Entonces, ahí nos encontramos con que no quedaba nada. En ese centro clandestino no quedaba nada. Y los discursos, el intento de recuperar esa memoria era muy difusa porque, les hacían calecitas, entonces unos tenían un recuerdo, otros, intentaban como ver, quedaban, era un terreno pelado, donde estaba el señalado que ahí había sido un centro clandestino de detención y quedaba solo el piso, digamos, pero apenas, no podían ni ponerse de acuerdo en dónde estaba la puerta, en dónde. Y fue muy fuerte, digamos. Por un lado, la fortaleza de esas personas, que eran alrededor de 17, que lo recordaban con mucha alegría, con mucha bronca, con mucho dolor, pero enteros, ¿no? Ellos estaban, o sea, creo que las personas, los sobrevivientes, fueron de alguna forma los que tomaron la bandera de poder seguir con la memoria de aquellos que ya no están. Y digamos, esa memoria creo que es el motor de este movimiento para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, había visto la intervención de los susurradores también en otro, no para la sala de lectura, sino en una muestra de cátedras que se hizo el año pasado, en la Facultad de Arte, que fue una muestra abierta, y había visto el dispositivo, que un poco ya lo conocía de antes, y me parecía muy interesante. Y además me interesa mucho el trabajo en el espacio público, con del arte interrumpiendo en el espacio público, invadiéndolo, acercándose, porque la gente común en general, uno tiene la percepción de que no le interesa, pero cuando vos se lo presentás, enseguida entra en contacto y con mucha frescura y con la demanda, y realmente se copa. Entonces, la primera idea, convoqué a dos amigas que sabía que tenían, que creía que tenían una tendencia, que creo que tienen una mirada con respecto al arte y lo social bastante coincidente, ¿no?, con la mía, y bueno, me parecía que estaba bueno. Entonces empezamos a diseñar. En un primer momento había sido como un museo vivo, una muestra de una feria de variedades por toda la plaza, en donde pudiese haber cualquier tipo de actividad artística, como dibujos entregados al público, como frases escritas, esténciles, gente que toque, ¿no? Como poner stands por todos lados y que la gente pueda pasear y tener contacto con todas las disciplinas, digamos. La convocatoria de alguna forma fue medio, bueno, vénganse todos, qué sé yo, vamos a armar algo para el 24. Y hubo algo ahí que no terminó de funcionar, logramos armar en cuanto a lo masivo, ¿no? Pero terminamos de armar este grupo de 7 personas, que la verdad que funcionó muy bien. Y cerramos en 2 propuestas que hasta hace poco eran 2 propuestas, ¿no? Una era un cuadro grupal y la otra eran los susurradores. Ese cuadro grupal, por una cuestión de ensayos, de, digamos, estas cosas de que por ahí es muy difícil hacerlo en el resto del tiempo, ¿no? Porque estamos trabajando, estudiando, viviendo, ¿verdad? Entonces, cerró en esta intervención. Y la verdad que fue hermosa. La experiencia fue muy linda poder... Creo, a mí lo que más me llegó fue cuando nos encontrábamos con adolescentes o gente paseando por ahí, pasamos un poquito por el centro, no tanto por la parte donde estaba la vigilia, digamos, la organización de la vigilia, y muchos pibes que estaban por ahí dando vueltas, que ya ve, que me vas a susurrar, y realmente había después un cambio interesante, siempre con mucho respeto, digamos. Y creo que de alguna forma es dejarles una cosita para que piensen o no, o que vean, pero era acercar un poco una reflexión de eso. Sí. Sería como una forma, una de las, podríamos decir, objetivos que tenía esta forma de intervención de arte político, ¿no? También, ¿no? Como si uno podría definirlo, sí. ¿O no? Sí. Como hay millones de maneras, ¿no? Me imagino, pero quizás esta sea una. Sí, claro. Que va y directamente interpela a la gente, porque podría ser, como vos decías, no sé bien, pero esto de si hubiera sido una imagen, un cuadro, que hubiera generado otra distancia con el espectador, en este caso no. Y siempre está cuidado por el formato, digamos. Había gente que no quería ser susurrada y no se le insistía. digamos, no hay nada peor que forzar la situación. Pero las personas que nos habilitaron lo recibieron con mucho respeto y apreciaron el gesto, ¿no? Y creo que también yo, por ejemplo, tenía como preparados, bueno, no le iba a susurrar, había algunos susurros un poco más duros, ¿no?, que comentaban sobre las desapariciones o el momento de la desaparición y otras cosas más poéticas y otras cosas que tenían que ver más con los ideales de esta gente o las actividades que hacían. Entonces uno va eligiendo, ¿no?, a quién contarle cada cosa. En ese sentido... ¿Y a quién elegías? Y, por ejemplo, a estos adolescentes, que ya, digamos, un niño no le vas a contar que la policía rodeó 3 cuadras, había policías hasta en los árboles y que no dejaron de disparar. Pero eso sí se lo podés contar a un adolescente o sí se lo podés contar a algún adulto. Después hablamos mucho también sobre esto, ¿no? Como quién era nuestro receptor, digamos, a una víctima, a un familiar de una víctima, no tiene sentido contarle eso ya lo saben. Entonces quizás para ellos estaba más destinada a algún poema de algunos más, de los... más que nada referido a la presencia en el murmullo del río, en el viento, en las arcillas de las montañas, en la luna, digamos, y por cada imagen poética había un estás. Está bien, está bueno. Sí, como también la memoria, en realidad uno tendría que hablar de las memorias porque son múltiples, ¿no? No hay una forma. Una forma es contar esto, la del desaparecido, pero también contar que escribían. Y otra cosa es contar que amaban. Y otra cosa es... Y es todo, ¿no? Es todo eso. Y que contar que en todo... trabajaban en cosas como obreros y albañiles o maestros, profesores. Y que le gustaba tanto la comida de la vieja, pero tanto más que le gustaba las virtudes, ¿no?, o valores como la justicia, la solidaridad, el estar en el lugar del otro. Ahí había uno referido a una de las desaparecidas que tiene nombre en el Plaza. Sí, el caso de Susana Valor. Susana Valor, que ella trabajaba con los vecinos del barrio La Movediza, y en uno de estos relatos que hace un familiar contaban que daba clases de apoyo escolar, que conseguía camas, que a veces se las sacaba de su propia casa para la gente del barrio. Sí, o del hospital. Llevaba a los enfermos al médico, digamos, y esa persona todavía está presente y en el barrio todavía está, y por eso una de las plazas tiene su nombre. No nombramos en todos los casos a las personas que estaban. En el caso de Susana Valor sí, porque como ameritaba esa efeméride, ese relato. Frase, si querés ahora te los paso, tengo algunos. Bueno, dale. Impresos. Bueno, gracias, Perina. Sí, no, yo quiero agregar que en el caso de mi familia, también, digamos, la dictadura llegó demasiado cerca. No dejaron cesante a mi mamá, trabajaba como maestra en Necochea. Y a partir de ahí la vida no fue igual porque no había manera de saber por qué hasta que llegó un telegrama y era por una ley que dejaban prescindibles a los trabajadores y no podían desempeñar su trabajo en ningún punto del país. Entonces, o te desaparecían o te sacaban la fuente de trabajo. Y, digamos, mi mamá era único sostén en ese momento, así que vivir cosas como los amigos de entonces, llegar y decir, golpear la puerta y decir, bueno, mirá, no vamos a seguir viniendo porque tenemos miedo, porque por algo será, porque no sé qué. Y yo tenía 14 años entonces y era una cosa muy rara, muy, muy loca. Así que las condiciones de vida fueron muy difíciles hasta que, digamos, estábamos esperando que, digamos, después de esto, ¿qué? Entonces dormir con la incertidumbre de si no vendrían a buscarte a tu casa, quemar libros, regalar discos, venir para acá, a la casa de mis abuelos, después volver, estar un tiempo en un lado, un tiempo en el otro. Bueno, finalmente tener que volver a la casa y bueno, mi vieja trabajaba de cualquier cosa, digamos, desde vender productos, sábanas, libros, nada, ninguno dejó de estudiar. ¿Ella militaba? No tenía militancia. Ajá. No. ¿Y se terminaron exiliando o no? ¿O se terminaron quedando? Nos quedamos. Sí, sí. Así que, digamos, es la primera vez que salgo a hacer una intervención. Como que esta fecha no es una fecha más, pero estamos contentos por, digamos, el cambio que hay, ¿no? A nivel social. Entonces eso, digamos, lo vale. Vale. Claro. Muchas gracias. De nada.